Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de corresponsalía a Vizcaya, en el que vamos a hablar con Óscar Aranda, el Laurogeita Hamazazpi Irratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy vienes, nos traes varios temas a comentar, ¿no? Vamos a empezar hablando un poco pues acerca de que han desalojado el terreno comunal de Otxantegui. Pues sí, eso ocurrió justo ayer. Esta es la tercera vez que la Ertzaintza intentaba desalojar esta tierra comunal que llevaba ocupada desde abril de 2022, en verano, en los terrenos llamados Otxantegui. En las dos anteriores ocasiones la Ertzaintza tuvo que aplazar la orden de desalojo aduciendo falta de medios, viendo la cantidad de gente que apoyaba y protegía este proyecto. Pero ayer, en esta tercera ocasión, pues aparecieron desde primera hora de la mañana con 15 furgonetas y decenas de extrañas dispuestos pues a todo, como luego se vio y según cuentan las personas pues que estaban resistiendo, tanto en la Casa Torre como que se encuentra en este espacio, como en los aledaños, dando apoyo a la permanencia de este espacio comunal de 10 hectáreas destinadas pues al cultivo de alimentos de manera comunal. Dos personas que quedaron heridas por los golpes de la Ertzaintza tuvieron que ser trasladadas al hospital cercano de Urduliz. No se permitió la presencia de periodistas y, según comentan las personas que estaban ahí resistiendo, pues ensañaron física y psíquicamente pues con las personas que estaban protegiendo este espacio. También la persona que fue detenida, y el juicio parece que va a ser hoy, durante esta mañana. Hay además 40 personas identificadas que también pues bueno, quizás tendrán que pasar por los juzgados también. Las intenciones de los dueños de este terreno, los propietarios de este terreno, son evidentes, pues hay pensada y seguramente proyectada ya una macrooperación urbanística de más de 500 viviendas en Berango, donde está ubicado este terreno, y que pues estas 500 viviendas pues aumentarán un 20% la población de esta de Berango. Sí. Y por algo, pues se están dando tanta prisa pues a la construcción de infraestructuras como la subfluvial de Lamiaco pues para dar cabida a todos estos proyectos urbanísticos que están proyectados o que se están ya ejecutando en toda esta zona, tanto en Urduliz como en Berango y en más sitios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ayer pues ya pues se desalojó este terreno comunal. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de que han paralizado las obras en Abando del nuevo edificio del Obispado. Sí, pues otro pelotazo urbanístico como el que comentábamos de Berango, uh-huh. Esta vez en Abando, pues ha quedado en suspenso tras saberse que la constructora que estaba ejecutando las obras, que estaban bueno, pues estaban comenzando con los cimientos y demás, la constructora Murías, pues está en quiebra, está en suspensión de pagos desde febrero, y entonces pues ya pues ha quedado como en suspenso, ¿no? Y la plataforma que llevaba años denunciando todo esto, que es la plataforma Abando Habitable, que es una asociación vecinal del distrito, del barrio de Abando, pues denunciaba el cambio de uso de este suelo, que es propiedad del obispado y que tras los favores recibidos por el ayuntamiento, pues dejó de tener el espacio este, que antes pues tenía un uso educativo, antes estaba una escuela de magisterio, pues pasó a otro uso urbanístico que permite al obispado de Bilbao pues construir tanto la nueva sede del obispado de Bilbao como construir un hospital privado justo pegando, ¿no? Uh-huh. Entonces claro, y bueno, esto lo y al final pues lo han intentado de mil maneras y al final pues al final se han paralizado las obras pues con esta quiebra de la constructora, ¿no? Y desde Abando Habitable consideran que esta paralización temporal y esperan que definitiva del proyecto la consideran positiva porque les da tiempo para que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aclare las dudas, ahí estaba el pleito que tenían, aclare las dudas sobre la legalidad del proyecto antes de que se haga efectiva la obra, como muchas ocasiones ocurre, con eso de la política de hechos consumados, que impide en la práctica pues poder denunciar una ilegalidad como este pelotazo urbanístico del obispado, porque ya si una ya que se construye ya, pues es como más complicado que lo derriben algo que ya está construido, ¿no? Y entonces con esta paralización de las obras, pues permiten pues la impugnación de la licencia de obras, porque según la banda habitable, pues no se cumple con la finalidad de interés general que justificó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. Es decir, esa modificación puntual se planteaba para la construcción de la nueva sede del obispado, pero no así la de la construcción de este hospital privado. Y bueno, pues veremos a ver tras esta paralización en dónde, cómo quedan, y a ver si es definitiva, como esperan desde Abando Habitable, para que no se haga, para que quede sin efecto pues la construcción de lo que consideran este pelotazo urbanístico en el centro de Bilbao. Pues bueno, pues veremos cómo avanza esto, y vamos a pasar al siguiente tema, que es pues que sigue la acampada en solidaridad con Palestina en el campus de Leioa. Sí, pues a día de hoy sigue esta acampada en el campus de Leioa, como en el resto de campus de Euskal Herria, al menos de la UPV o la NUP en Nafarroa, pues en solidaridad con el pueblo palestino, y protagonizado pues por estudiantes de estas universidades, haciéndose eco de las protestas que se están haciendo en universidades de todo el mundo, tras, bueno, pues está el alcance que han tenido en muchas universidades de Estados Unidos. Por tanto, pues estudiantes de todo el mundo, pues intentando pues que pare ya el genocidio al pueblo palestino, y al menos la acampada aquí, por lo menos en el campus de Leioa, imagino que en los otros campus, pues que se va a mantener, empezó el lunes, se va a mantener al menos hasta el viernes, aunque hay previsión de que siga, de que continúe, y como comentan desde las organizaciones convocantes, en una inusual puesta en común que han hecho pues tanto pues ICAMA, como que es la Berchaleak y demás, pues que viendo la entrada de pues Rafal del ejército israelí, y por eso por la intención de mantener, ¿no?, esta acampada en el tiempo. Ya veremos luego los permisos y todo lo demás, a ver si se puede mantener. Esperemos, o imaginamos que sí. Y bueno, y para hoy, pues en concreto hay convocadas pues asambleas y charlas durante todo el día, pues para, bueno, pues para alimentar un poco toda esta acampada en apoyo al pueblo palestino desde el ámbito universitario y desde el ámbito estudiantil. Y bueno, y con esto vamos a pasar al último tema, que es que 1.200 personas piden que la empresa Sader abandone Zorrotza. Sí, esta semana ha habido importantes movimientos, esta semana pasada, en torno a la permanencia o traslado de dos empresas, no solo Sader, también es Profersa, de dos empresas altamente contaminantes en este barrio de Zorrotza, que la llevan sufriendo desde hace un montón de años. Zorrotza, que es el último barrio de Bilbao, ya el siguiente ya es Baracaldo. Bueno, el jueves se manifestaron los vecinos y vecinas de este barrio, 1.200 personas asistieron a esta manifestación exigiendo a Sader y Profesa pues que abandonen este barrio, y así evitar pues las fugas de vapor contaminante como la que se produjo el 28 de abril. Y ante la magnitud que ha cogido las movilizaciones, pues el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, ha tenido que salir al paso y ha pedido a este barrio que acepte la salida solo de Sader, pero no la de Profesa, que es precisamente la que provocó la manifestación del jueves por los vertidos fluidos y que se dedica a los fertilizantes. Bueno, Sader se dedica sobre todo a la gestión o al reciclado de residuos contaminantes. Uh-huh. Bueno, hay que decir que Sader y Profesa pertenecen al mismo grupo, al grupo Agaleus, ¿no? Y parece ser que la salida de Sader, no sabemos si en un corto plazo de tiempo o a medio plazo, ya parece ser que se va a trasladar al puerto de Bilbao, pero la de Profesa no, ¿no? Y entonces, pues esa petición de Juan María Burto a las personas que se manifestaron el jueves pasado de que no pidan la salida de las dos empresas, sino de una, que bueno, eso, pues como puedo esperar, se le habían dado la opinión de los vecinos y vecinas de este barrio que exigen que se vayan y que dejen de contaminar pues las dos empresas y no solo una. Pues bueno, pues con este último tema vamos a pasar a las notas de agenda, que nos estamos empezando a quedar sin tiempo. Vale, pues en la agenda tenemos, por un lado, que este lunes ya quedó inaugurada la oficina de objeción fiscal al gasto militar en Baquear, en Echea, en este local de, bueno, del MOC, en la calle Fica, y donde organizaciones, esta organización antimilitarista, el MOC, como otras, como Caquiza, y sindicatos y otras organizaciones que apoyan esta campaña de objeción fiscal al gasto militar, pues que animan a la población a desarmar los impuestos en la declaración de la renta. Incluso organizan talleres donde enseñan cómo hacer esta objeción fiscal al gasto militar y asimismo pues cómo hacer la propia declaración de la renta, que nunca está mal, viendo que ahora todo esto hay que hacerlo de manera telemática y la verdad es que son unos talleres muy interesantes y aparte pues esa contribución que hacemos al desarme de los impuestos a través de la objeción fiscal al gasto militar. Sí. Eso por un lado. Por el otro, el sábado 11 hay dos manifestaciones, bueno, en Iruña y en Bilbao, convocadas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, la que, bueno, exigiendo una alternativa ecosocial y un cambio profundo en el modelo socioeconómico, y la convocatoria de Bilbao va a ser a las 5:30 desde el comienzo de Gran Vía, en corazón, echar el secreto en la entrada de la Gran Vía por la parte de Corazón de Jesús. Uh-huh. Más cosas, el viernes comienza una nueva edición de Ciencias Blay, que es una iniciativa organizada por Logos El Cartea, que es una entidad muy entusiasta de esto de acercar la ciencia a la ciudadanía, y cuenta con un programa extenso desde el 10 de mayo hasta el 24, con charlas, proyecciones, y este domingo pues destacamos que hay una visita guiada por San Francisco de Bilbao la Vieja, con el tema de la salud y la geología. Uniéndolo ya en otras ocasiones, ya pudimos asistir a este tipo de visitas guiadas, y la verdad es que es sumamente interesante y es una manera de pasar el domingo estupendamente, y desde aquí lo recomendamos. Por otro lado, y vamos a lo que nos dicen desde el Ubaque Agenda, que hablan de entre otras cosas, del aniversario de Charrosca, el 25. Aniversario de Charrosca, y que hay actividades todos los fines de semana, conciertos, y hay un montón de actividades. Por otro lado, hoy, que comentabas antes, hay movilizaciones feministas en las capitales de Euskal Herria por el asesinato de una mujer en Don Iván de Lichune, y en la convocatoria de Bilbao va a ser hoy a las 6:30 en el teatro, en la Plaza de la Riaga. Y para acabar, pues en Zazpikatu hay una nueva edición, es la cuarta ya de lo que llaman Tatu Talegeroak, bueno, pues una manera de denunciar la situación de las cárceles. Va a ser de viernes a domingo con charlas, música, y hasta, bueno, el domingo incluso hay un evento que se llama Stand Up, de monólogos, en el que participarán Asier K, Anne Lindane y Manex Astigarraga. Sí. Y nada, pues con esto damos por concluida la agenda, y como decimos siempre, mucha más información sobre todas las actividades en el Bilbao Metropolitano en lugaragenda.net. Pues entonces dejamos aquí también estas notas de agenda y volvemos a hablar la semana que viene, Óscar. Hasta la semana que viene, entonces. Bueno, es que ricasco. Venga, agur. Agur.